los hilos que entretejen tu mirada están formando nudos entre sí. Tal vez tomé una vida deshilarla, un día se desenreden porque sí. Los hilos que entretejen tu mirada, ya sé que no son solo para mí. Por eso no voy a pedirte nada, pues creo que hay suficiente enredo en ti. Pero si alguna vez te sientes lista, yo te busco donde estés. Si alguna vez volamos juntos, lo demás vemos después. Pero siempre tus pies, yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré. Pero si quieres, también te amo de una vez. Entretejen tu mirada, ya sé que no son solo para mí. Por eso no voy a pedirte nada, pues creo que hay suficiente enredo en ti. Pero si alguna vez te sientes lista, yo te busco donde estés. Si alguna vez volamos juntos, lo demás vemos después. Pero sientes.